Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Ciencia Ficción, segunda parte. Esta es su noche, la noche en la que cuantos desean vivir las más fantásticas historias pueden hacerlo, porque ya comienza este programa, Historias. Como dijo Jean Cocteau, todo lo que se escribe llega a ser. A continuación, dentro de nuestra sección Programas Especiales, seguimos haciendo un orientativo repaso a la literatura de ciencia ficción. Ciencia ficción, con nostalgia, la imaginación disciplinada. Esta es mi particular definición del género. Considero fundamental anteponer a la imaginación disciplinada la aflicción causada por la ausencia de cosas o personas queridas o deseadas, la nostalgia. En mi opinión, la ciencia ficción se mueve a consecuencia de una gran nostalgia cósmica, donde el hombre no acaba de encontrar ese espejo en el que verdaderamente, más que verse, entenderse. En cuanto lo lograra, entendería todo lo demás. La nostalgia abarca un sinfín de motivaciones que hacen disciplinar la imaginación al escritor de ciencia ficción, de forma que, por mucho que deje volar su fantasía, permanezca sin desprenderse de su propia realidad. De 2001. No era el miedo a los abismos galácticos lo que helaba su alma, sino una más profunda inquietud que brotaba desde el futuro aún por nacer. Pues él había dejado atrás las escalas de tiempo de su origen humano. Ahora, mientras contemplaba aquella banda de noche sin estrellas, conoció los primeros atisbos de la eternidad que ante él se abría. Una confusa situación ante los precursores del género también es debida, aunque en menor parte, al afán de dotarle de nombres ilustres. Algo que es totalmente innecesario y que la ciencia ficción no requiere para establecerse con dignidad dentro de la literatura. William Ten se pregunta: ¿ha producido un Cervantes, Sean Fielding, la fantasía científica? No. Pero tampoco el áureo tropel de dramaturgos isabelinos produjo un Esquilo. Sin embargo, en aquella época, los dramaturgos de las universidades, como se les llamaba, se esforzaban desesperadamente por resucitar el teatro clásico, quejándose de que no se escribían comedias ni tragedias verdaderas. Es posible que mirasen con desprecio a villanos como William Shakespeare, ávidos de dinero y que solo buscaban el favor del populacho, hasta que la obra de Shakespeare terminó por ser reconocida e imponerse. No me atrevería a asegurar si la fantasía científica terminará por producir también un Shakespeare. Pero sí afirmo que es una literatura hija de nuestro tiempo, lo mismo que la que creó Shakespeare lo fue del suyo. La ciencia ficción, aunque no tuviera ilustres precursores, ya cuenta con un relevante puesto en la literatura. los problemas que actualmente aborda el género son en general muy superiores a los que se desarrollan en otros. Basta leer obras como Forastero en Tierra Extraña, de Robert A. Heinlein, para percatarse de ello. Nos encontramos en una época de grandes progresos científicos. La ciencia, para el hombre moderno, también significa esperanza y de no menos espectaculares logros tecnológicos. La técnica, prueba capital de creernos actuar en razón de auténtico saber. En un siglo en el que la humanidad ha dado un gran salto, y no solo porque tal cosa dijera el astronauta Armstrong al poner el pie en la Luna, haciendo posible infinidad de cosas que en tiempos anteriores se pensaban inalcanzables o se tomaban como tema de más o menos ociosas especulaciones. En una década en la que ya son pocas las cosas capaces de asombrarnos, pues pese a la revolución que signifiquen, estamos acostumbrándonos a tomar por sencillo y factible lo que aún en un pasado reciente se catalogaba de portentoso. Lo que antes era ficción, ahora es ciencia. Lo que antes era sueño, ahora es realidad. Lo que antes era cábala, ahora es resultado. Y no rechazamos el pensamiento, por lo que esperamos que acontezca en el devenir y gracias a nosotros de que llegará un día en que la posteridad se asombrará de que hayamos ignorado cosas que entonces parecerán tan claras. Como dijo Séneca hace 2000 años, profetizando y desafiando así a los reaccionarios e inmovilistas que le eran contemporáneos. Aunque igualmente es cierto lo que dice Georgi Babat, investigador. Las ideas del científico, las del inventor, pueden proyectarse hacia el futuro, pero es necesario para ello que afirme sus plantas en la realidad de la Tierra. En la historia de la técnica ha habido casos en que inventos brillantes han tenido corta vida. Son muchas las ideas creadoras. Son muchas las semillas del futuro que maduran hoy en la ciencia, en la inventiva. Pero no todas dan brotes. No obstante, los progresos científicos y tecnológicos llevados a cabo en nuestro siglo no dejan lugar a dudas a las incontables, quizás infinitas posibilidades que tiene el hombre en el futuro. Progresamos, palabra que parece contener algo de magia. Creamos. Evolucionamos. Todos estamos de acuerdo en esto. No cabe el negarlo. Es algo que se comprueba fácilmente no cada año o mes, sino cada día. Pero hay algo que no marcha bien, que no está acorde con lo dicho, que desentona o que no va a tono, y por cierto desafina de forma muy estridente. Porque mientras por una parte se engrandecen nuestros conocimientos y posibilidades, o al menos eso parece, por otra, nos quedamos estancados, o lo que es peor, retrocedemos. Baste mencionar algunos ejemplos, como aquella represión sangrienta en la que más de 400 personas fueron muertas a martillazos en la provincia de Acholi, en Uganda. ¿Cómo recuerda crueles torturas que parecen renacer de antiguos y oscuros siglos? O esa especie de eslogan que utilizan los terroristas de Belfast y que reza: un tiro, un muerto. Con ánimo de cundir efectos desmoralizadores más que ahorro de municiones. Cada cual puede hacer su particular lista de horrores. Horrores humanos, y qué pena tener que decirlo, de esos que a diario se tiene noticia. En efecto, algo no marcha bien. La ciencia ficción es consciente de esta paradójica situación. No está ajena a los problemas humanos. Es más, me atrevo a decir que se dedica plenamente a ellos, pero desde su perspectiva. De ahí que su visión sea tanto optimista como pesimista según los temas que afronta. El optimismo de la ciencia ficción es más manifiesto en los relatos de escritores soviéticos. El pesimismo es más patente en los autores occidentales. Mercaderes del espacio, de Frederick Pohl y M.C. Kornbluth, nos presenta un caótico mundo dominado totalmente por la publicidad. testimonio ya de un presente? Efremov, en El corazón de la serpiente, continuación de su famosa novela La nebulosa de Andrómeda, trata del contacto de un futuro de los hombres con seres llamados grandes galácticos, también dispuestos a un amistoso y fructífero encuentro. Algo bien distinto a, por ejemplo, los ya casi míticos marcianos de H.G. Wells llegados a la Tierra con la intención de exterminar la raza humana. No obstante, ese pesimismo o optimismo de la ciencia ficción, que ciertos estudiosos destacan en sus comentarios, no me parece una de las cualidades más representativas del género, sino que se retuma en todos los géneros. Vázquez Montalbán dijo: "Una actitud sana ante la ciencia ficción es aceptarla tal cual es, como un hecho cultural rigurosamente actual, más hijo del saber y el gusto de nuestro tiempo que de una lógica literaria". La ciencia ficción, de por sí, no es buena ni mala literariamente, al igual que sucede con los demás géneros. Resultaría ridículo el valorar más o menos a un autor por tratar tal o cual género. Los géneros en sí no tienen suficiente entidad como para hacer que una obra, por el mero hecho de pertenecer a ellos, por responder a esas arbitrarias fronteras alrededor de ellos se han trazado, sea buena o mala. Las obras tienen o no calidad sin necesidad de ser relacionadas con los géneros. De ahí que una novela de ciencia ficción es buena o mala, no en perspectiva de su género, sino por el autor que la ha escrito. No es necesario, por tanto, otorgar a Asimov o Bradbury ilustres precursores para llegar a la conclusión de que son magníficos autores. La ciencia ficción responde a las interrogantes que nos formulamos en nuestro siglo, sirviéndose de unas extrapolaciones por las que dejar plasmadas las inquietudes del género humano, principalmente intelectuales. Luciano de Samosata, Cristóbal de Villalón, Francis Godwin, Cyrano de Bergerac, Voltaire, Jonathan Swift, son algunos de los autores que pueden ser considerados precursores de la ciencia ficción, un género que, según Brian Aldiss, uno de sus cultivadores, advierte que lo que ahora sucede, sucederá después. Para otro escritor dedicado al género, la ciencia ficción maneja futuros hipotéticos. En pocas palabras, podríamos definirla como la exploración imaginativa de las posibilidades científicas. Lo ha dicho Jack Williamson. De esos futuros ya se nos habló hace siglos. En general, cuando se hace referencia a los precursores de la ciencia ficción, es casi obligado remontarse hasta aquel gran escritor satírico, retórico, sofístico, filosóficamente inclinado a las escuelas del cinismo y del epicureísmo, como fue Luciano de Samosata. Los historiadores de la ciencia ficción, al no encontrar otro anterior a él con más méritos para otorgarle tal gloria, puesto que lo escrito por Plutarco hacia el año 70 de nuestra era, La faz de la luna, fue tratado, en el que el último de los moralistas griegos coloca la luna al espíritu de los muertos y no una novela, suelen considerarle como el más lejano precursor del género por su obra Historias verdaderas, y también, pero ya en otra medida, por Ícaro Menipo. Realmente, atendiendo mayor medida a Historias verdaderas que a Ícaro Menipo, lo que escribiera el que en la posteridad tendría tanta influencia en la época del Renacimiento puede ser catalogado con gran dificultad como perteneciente a la ciencia ficción, aún de forma remota. No obstante, creo que lo más honrado es nombrarle en razón a que imaginó un más que fantástico, imposible viaje a la Luna. Además, sirve para dejar constancia de que ya en el mundo antiguo se llegó a desarrollar un tema con una muy relativa semejanza a los que posteriormente serían incluidos dentro de la ciencia ficción. Luciano de Samosata, el escritor mejor de su tiempo, según Antonio Tovar, clásico griego, aunque lo más probable es que fuera de raza semita, nacido en el siglo II de nuestra era, posiblemente en los años 120 o 125, no era tan conocido por Historias verdaderas o Ícaro Menipo como por otras obras suyas, entre las que cuentan Los diálogos de los muertos, Elogio de la mosca, Elogio de la mentira o La subasta de vidas. En cambio, con la ciencia ficción en el presente, Historias verdaderas es su creación más nombrada, principalmente muy comentada al llevarse a cabo el viaje que permitiría a los astronautas poner por primera vez la huella del hombre en la Luna. Es una crítica despiadada contra aquellos que relataban viajes que jamás habían realizado o describían tierras que nunca habían conocido y que, por si fuera poco, eran totalmente inexistentes. Luciano de Samosata sabía que no podría poner término a lo que encima era tan del agrado de la gente. Pero al menos, contra la mentira abierta y descarada, encararía su aguda y temida burla. No se trataba de ir en contra de invenciones fantásticas, puesto que también él se servía de la fantasía, sino en contra de aquellas falsedades que pretendían hacer pasar por verdades. Ya en su obra Sobre la manera de escribir la historia, había dejado clara su postura ante lo que consideraba un fraude. Este trabajo lo complementó con Historias verdaderas. Con esta obra pretendió, al igual que hiciera Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha, una parodia de los libros de caballerías, ridiculizar a los falsos viajeros. Así, puesto a inventar tierras y viajes, elevó su imaginación a cotas más altas que los demás autores. De ahí que antes haya subrayado lo de viaje imposible, porque se trataba de demostrar la imposibilidad no solamente de lo que él relataba, sino también de lo que contaban los demás. No obstante, por si alguien era lo suficientemente ingenuo para tomar por real su fantástico viaje, advirtió: ahora bien, mi manera de mentir es mucho más honrada, pues por lo menos en un punto seré verídico, a saber, en confesar que soy un embustero. De este modo, es decir, empezando por confesar yo mismo que nada voy a referir que sea verdad, supongo que escaparé cuando menos a las censuras. Voy a contar cosas que no he visto, que no me han ocurrido, que no he oído de la boca de otro. Cosas, en fin, que no solamente no existen, sino que ni siquiera pueden existir. Por consiguiente, los que las lean no deben concederles fe alguna. Historias verdaderas es una gran obra con relevante intención crítica. Digamos que en esto es en lo que más se asemeja a la ciencia ficción actual, basada principalmente en una fuerte denuncia de nuestra sociedad. También puede ser tomada como una anticipada parodia de esas novelas que, amparándose en la ciencia ficción, son espantosamente malas y nada tienen que ver con la literatura. Historias verdaderas está dividida en dos libros. Al final, se nos promete otro más en el que continuarán las aventuras. Pero esto no es otra cosa que dar término a la obra con una mentira más. En el presente caso, solo nos interesa la parte del libro primero, en que se nos relata las peripecias de unos navegantes que llegan a la Luna tras ser la embarcación en que viajan arrastrada por una tromba de agua que la levanta a unos 300 estadios, aproximadamente 53 kilómetros. Tras volar durante 7 días, al octavo llegan a la Luna. El rey de la misma resulta ser el mortal griego Endimión, quien les indica que ha llegado en el peor de los momentos, pues se encuentra en guerra con Faetón, rey del Sol, pues ambos pretenden el derecho de colonizar Lucifer, el planeta Venus. Los ejércitos en contienda están compuestos por los más pintorescos seres, como pájaros enteramente cubiertos no de plumas, sino de legumbres, y cuyas alas se asemejan mucho a la lechuga. Pero lo que más nos sorprende es la descripción de los habitantes de la Luna, que descaradamente copiaría Rodolfo Erico Raspe para su obra Aventuras del valor de Munchausen, personaje histórico que acapararía los mayores embustes. En nuestro país, en la que fue tan popular la colección Cuentos de Calleja, en el libro Sucesos extraordinarios, están comprendidas las aventuras del barón de la castaña, personaje que, de no ser el mismo barón de Munchausen, se le parece en todo, hasta en las historias que son relatadas. Luciano de Samosata nos cuenta. Lo primero de todo, que los selenitas no deben su nacimiento a mujeres, sino a varones, pues los matrimonios no se celebran sino entre varones, ya que hasta el nombre mujer les es desconocido por completo. Los niños son llevados no en el vientre, sino en la pantorrilla. Cuando está concebido, la pierna engorda. Llegado el término, se hace una incisión y es retirado un niño muerto, al cual dan vida exponiéndole al viento con la boca abierta. En cuanto al modo de alimentarse, es el siguiente. Encienden fuego y sobre las brasas asan ranas. De estas hay muchas entre ellos que vuelan por todas partes. Mientras se tuestan, ellos, sentados en torno al fuego, cual alrededor de una mesa, aspiran el humo ávidamente, regalándose con él. Tal es su alimento. Su bebida es aire prensado en una copa que se reduce a un líquido semejante al rocío. Tienen ojos que pueden ser quitados. Se los quitan cuando quieren y los dejan a un lado hasta que tienen necesidad de ver. Entonces los vuelven a poner en órbita y ven. Tras llevarse a cabo la batalla en la que resultaría vencido el rey de la luna, y una vez firmado un acuerdo entre los dos reyes, los navegantes vuelven a la tierra para proseguir sus fabulosas aventuras. No cabe duda de que, con historias verdaderas, Luciano de Samosata debió hacer gozar a sus contemporáneos y levantar un gran enojo entre aquellos a los que iba dirigida la burlesca parodia. También podemos decir, ya que no ha sido muy comentado, que en esta novela hay como una especie de anticipo de lo que posteriormente será la televisión. Vi aún otra maravilla en el Palacio Real. Un gran espejo suspendido por encima de un pozo muy profundo. Bajando a este pozo, se oye todo lo que es dicho aquí en la tierra. Y si se levantan los ojos hacia el espejo, se ve en él todas las ciudades y todos los pueblos, cual si estuviese entre ellos. En historias verdaderas, nos encontramos con una disparatada ficción y nada de ciencia. Pero realmente, Luciano de Samosata fue el primero en imaginar un viaje a la luna, así como el de tener la osadía suficiente para describirnos una sociedad que no dejaba de ser simbolismo de la suya. Igualmente, esos extraños seres que nos describe, hombres pájaros y hombres plantas, que no eran conceptuados como monstruos en su época, harán posteriormente aparición en no pocas novelas de ciencia ficción, y mucho en los cómics. Lean las aventuras de un Flash Gordon y lo comprobarán de inmediato. Luciano de Samosata, que en épocas más cercanas a la nuestra tanto sería alabado y seguido por pensadores como Pontano, Erasmo o Luis Vives, también escribió otro relato con tema interplanetario, el titulado Icaromenipo. En él se nos relata las peripecias de un hombre que llega a la luna tras arrancar un ala a un buitre y otra a un águila. Lanzado a los aires desde el monte Olimpo, no solamente llegará a la luna, sino que también alcanzará lugares lejanos al sol. Pero los dioses, tomando a mal su incursión por lugares que consideran prohibidos para los mortales, ordenarán a Hermes que le acompañe a la tierra, donde será privado de las alas para que no intente nuevos y semejantes viajes. La diferencia entre historias verdaderas e Icaromenipo radica en que, mientras los navegantes alcanzan la luna sin desearlo, Icaromenipo lo hace por voluntad propia. Yo, pues, como considerase y viese todas las cosas que son en la vida de los mortales, y las hallase vanas, caducas y no duraderas, de poco efecto, y que se truecan y mudan, así como son riquezas, señoríos y prelados, dejélas todas menospreciándolas, y volvíme a las cosas que son verdaderamente buenas, y esforcéme a salir de las tinieblas y de poder venir al conocimiento de la naturaleza de todas las cosas. El Crotalón, atribuida a Cristóbal de Villalón, sigue la misma línea que Ícaro Menipo, llegando a la imitación, como confesó su propio autor. No obstante, difiere esencialmente debido a su visión cristiana de las cosas, aunque la temática sea muy semejante. La obra es de interés, pero no por razones de ciencia ficción, y sí de literatura fantástica. Algo igual se puede decir del Diablo Cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, y de los curiosos viajes del licenciado Torralba, recordado por Don Quijote a lomos de Clavileño. Dice a Sancho: no hagas tal, y acuérdate del verdadero cuento del licenciado Torralba, a quien llevaron los diablos en volandas por los aires. Nicolás de Cusa, allá por el siglo XV, escribió De la docta ignorancia, obra en la que se hace referencia a la luna. Nos dice que los habitantes de nuestro satélite natural son menos inteligentes que los del Sol, llenos de luminosidad, y más que los terrestres. Pero de mucho más interés es el viaje a la luna de Astolfo, que aparece en el canto 34 de Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Astolfo descubre en la luna ríos, montañas y ciudades diferentes a las nuestras. Pero lo más raro que vio, como nos recuerda Fontanelle, fue un gran valle en el que se hallaba todo cuanto se perdía en la tierra: coronas, riquezas, renombres, una infinidad de esperanzas, el tiempo que se había dedicado al juego, las limosnas hechas después de la muerte, los versos dedicados a los príncipes y los suspiros de los enamorados. El canto 34 de Orlando Furioso, así como la obra Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, que lo alaba, pondría de mal talante al abate Lorenzo Hervás y Panduro, tal como se aprecia en su libro Viaje estático al mundo planetario, publicado en 1793. En esta obra, el jesuita expulso tiene capítulos dedicados a los planetícolas o habitantes de otros planetas, una muestra de lo que en el libro se nos relata. Siendo tan inflamados los espíritus vitales de los hermícolas, estos serán vivos, ligeros y activos en todas sus acciones corporales y mentales, como si fueran otros tantos rayos. El grande ardor los tendrá siempre en continuo movimiento. La asamblea más pacífica de hermícolas parecerá a los terrícolas una ligerísima contradanza. Ellos no pueden estar 2 minutos sin saltar, bailar o correr y hacer gestos con todos sus miembros. El más ridículo mono puede poner una escuela de seriedad en Mercurio. Algunas veces, leyendo Viaje estático al mundo planetario, se nos antoja que inspiró al Georges Méliès de los filmes Viaje a la Luna o a la Conquista del Polo. Galileo, que nació el día de la muerte de Miguel Ángel, en 1564, era hombre poco dado a la fantasía. Pero, como vamos comprobando, hasta los más sesudos no dejaron de hacer sus juegos imaginarios. Galileo, prudente, nos dice en Sistema Cósmico: ¿hay en la Luna o en algún otro planeta generaciones, hierbas, plantas o animales semejantes a los nuestros? ¿Hay lluvias, vientos y tempestades como en la Tierra? No lo sé ni lo creo, y aún menos que estos globos estén habitados por hombres. Pero no obstante, de que no se engendrase en ellas nada semejante a lo que existe entre nosotros, no veo que haya necesidad de inferirse que allí no se encuentra nada sujeto a cambio, y que no puedan haber allí cosas que modifiquen, que se engendren, que se disuelvan, y no solo diferentes de las nuestras, sino muy lejanas de nuestras ideas y, en resumen, del todo inconcebibles. Más o menos, Galileo en su siglo opinaba lo que hoy declaran la mayoría de los científicos. Somnium, obra póstuma de Johann Kepler, editada en 1634, suele considerarse precursora del género, cosa que parece fuera de toda lógica. Johann Kepler, que fue el primer astrónomo y matemático que descubrió las leyes que rigen los movimientos de los planetas, se sirve de un fantástico argumento, en la Luna y Espíritus, para desarrollar lo que se sabía en su tiempo acerca de nuestro satélite natural y lo que él se imaginaba como posible, como sus inexistentes hemisferios que llamaba de los privolvos y de los subvolvos. Todo lo que nace del suelo o se eleva en su superficie es de un tamaño notable. Allí se forma con rapidez todo, pero nada es estable, ni habitantes ni habitaciones. Dan la vuelta a su globo en menos de un día, sea a pie, sea volando, sea navegando. Leemos en su obra. Otro autor, Francis Bodding, con su obra Un hombre en la luna, publicada por primera vez en Londres en 1638. Francis Bodding, que fue rector de Sanford Dorcas, obispo de Llandaff, bajo el reinado de Isabel I, y que en tiempos del rey Jacobo I tuvo a su cargo la sede episcopal de Hereford, nos relata la aventura de un caballero español, Domingo González, quien hace llegar a la luna llevado por unas gansas a las que amaestraran la isla de Santa Elena. En la obra, no cabe duda que divertida, se nos cuenta por boca del desde entonces famoso hidalgo de Sevilla cosas de este estilo. No es preciso preguntar cómo se aplicaban las leyes, porque no tenían necesidad de ellas donde nadie delinquía. Ni precisaban abogados, porque no había pleitos, cuyas semillas se arrancaban de raíz apenas comenzaban a germinar. Tampoco necesitaban médicos, pues nunca cometían excesos ni enfermaban. El aire era siempre puro, y por ninguna parte había causa de enfermedades, ni nunca oí de nadie que estuviese enfermo. Cuando les llegaba el tiempo señalado por la naturaleza para la muerte, se acababan poco a poco, sin dolor ninguno ni sufrimiento, del modo que se consume una vela cuando la cera se termina. Quizá lo que más se aproxime a la ciencia ficción sean algunos juicios que aparecen en la obra. Un día veréis a los hombres volar por sus propios medios sin alas. No obstante, considerar a Francis Bodding como precursor del género por esta breve novela sería tanto como considerar a James Hilton, autor de ciencia ficción, por haber escrito Horizontes Perdidos, o a Jack London por La Peste Escarlata. Tras mencionar a John Wilkins, autor del Descubrimiento de un mundo en la luna, damos entrada a Cyrano de Bergerac. En la inacabada historia cómica de un viaje a la luna, o historia cómica de los estados e imperios de la luna, se supone que fue escrito, lo que nos ha llegado de ella, hacia 1649, 6 años antes de la muerte de su autor, encontramos disparatados pero muy ingeniosos métodos para que un ser humano pueda realizar un viaje a nuestro satélite natural. No solamente los métodos resultan disparatados, sino que también demuestran, al igual que su historia cómica de los estados e imperios del Sol, la enorme capacidad imaginativa de la que era poseedor Cyrano de Bergerac, romántico adelantado, personaje real que parece haberse convertido en personaje mítico del siglo XVII, no tanto por sus obras, como por ser el héroe oral de un sinfín de aventuras y el tener una nariz tan superlativa que bien pudiera ser el personaje de Érase un hombre a una nariz pegado de Quevedo. H.L. Gold, en la revista Galaxy Science Fiction, ha escrito: a menudo, leyendo historias antiguas de ciencia ficción, podemos hacernos una idea tan clara de cómo era la sociedad del tiempo en que fueron escritas, que para conocerlas bien, no habrá necesidad de recurrir a la lectura de novelas de la época o a estudios históricos. Pocos géneros literarios revelan tan explícitamente como la ciencia ficción los deseos, esperanzas, temores, inquietudes y tensiones de una época y definen sus contornos con tanta precisión. Si Tomás Moro escribió Utopía para poder hablar de la sociedad inglesa de su tiempo sin peligro de que los censores le acecharan, pues todo estaba trasladado a un extraño país, lo mismo Cyrano de Bergerac hizo en las obras mencionadas. La crítica social y política debe recurrir a subterfugios para manifestarse, dicen Alejo de Thiers y J. Davis en Antes de que la ciencia fuera ficción. Esto es lo que llevó a cabo Cyrano de Bergerac, como otros muchos autores del pasado, del presente y sin duda del futuro. ¿Qué intentó, pues, Cyrano de Bergerac? ridiculizar los países que él conocía, principalmente el suyo. Los agudos lectores se percatarían de ello y el autor, a la par con este juego, se vería libre de los censores. Cyrano de Bergerac, con un estilo algunas veces descuidado, siempre sencillo, escribió unas obras que con los siglos cada vez ganan más en interés. Su fantasía le hace destacar de entre sus contemporáneos. Cuando no era más que un muchachito, me dedicaba a ensayar mis cohetes de fabricación casera en un descampado cercano a mi casa. En general, se limitaban a elevarse con vuelo irregular para después caer en tierra. La verdad es que no hacía más que ruido y humo. Cuando me arrodillaba para pulsar el botón de ignición, siempre rezaba. Era una oración a la desesperada, una oración que se concentraba en la última esperanza. Por favor, que suba este. Es curioso comprobar cómo Werner von Braun, más conocido como uno de los padres de la astronáutica, tuvo en parte su principal predecesor en Cyrano de Bergerac. El primero, trabajando con medios científicos. El segundo, desbordando su fantasía. Pero, ¿hasta qué punto podríamos intercambiar la ciencia del uno en la fantasía del otro y viceversa? Patrick Moore, en su ensayo, dice: de los petardos de Cyrano, solo hay un paso al cohete de Werner von Braun, aunque Cyrano no podía prever las consecuencias de lo que había imaginado. Su propósito no era escribir un tratado científico disfrazado de novela, y en realidad tampoco le hubiera sido posible hacerlo, aunque hubiese querido. Únicamente estaba interesado en la fantasía como tal, y se hubiera acostumbrado al conocer que había tropezado con una verdad fundamental: que con cohetes, y solo cohetes, puede el hombre trasladarse en el vacío. Desde luego, Cyrano de Bergerac no tuvo que suplicar, como Werner von Braun, ese «por favor, que suba este». Pero sí, al escribir la obra, estaba dispuesto a envolver sus disparates en una dosis de verosimilitud, suficiente al menos para que sus ingeniosos métodos ascendieran como los cohetes que construía en la niñez Werner von Braun, científico que, al igual que otros, Clark, Asimov, no ha dudado en escribir novelas de ciencia ficción como Primer viaje a la luna. Pese a todo, no nos atrevemos a decir que Cyrano de Bergerac, a no ser de una forma muy remota, sea un precursor de la ciencia ficción. El hijo del huésped llamó a su padre para saber qué hora era, y habiéndole contestado que eran las 8 dadas, le preguntó lleno de cólera por qué no les había avisado a las 7 como él mandó. Que ya él sabía bien que las casas salían al día siguiente y que las murallas de la ciudad ya se habían puesto en camino. De historia cómica de un viaje a la luna. Micromegas de Voltaire, publicado en 1752, se nos relata la llegada de un extraterrestre a nuestro planeta. El personaje, proveniente de Sirio, resulta ser gigantesco, tanto de cuerpo como de mente. El principal asombro que le causan los seres humanos es el que pueden estar dotados de inteligencia, puesto que no comprende que en cuerpos tan pequeños pueda albergarse el uso de razón. En Micromegas se nos dice: el enano, que juzgaba a veces con demasiada precipitación, decidió al instante que no había nadie en la Tierra. Su primera razón era la de que no había visto a nadie. Micromegas le hizo ver cortésmente que aquello era razonar bastante mal. «Porque no veis con vuestros ojillos», decía, «estrellas de la quincuagésima magnitud que yo percibo muy distintamente, ¿inferís de eso que tales estrellas no existen?». También son mencionados, como precursores del género, autores como Spencer, Talus, Marianne de Rouniers, Viajes de Milord Seton a las Siete Planetas, u obras como Primera, Segunda y Tercera Relación del Viaje hecho a la Luna por M, de autor desconocido. Pero a mi juicio, los más claros precursores del género son Jonathan Swift con los viajes de Gulliver y Mary Shelley con Frankenstein, más la segunda que el primero. Jonathan Swift, autor de los famosos Viaje a varias remotas naciones del mundo por el médico y capitán de marina Lemuel Gulliver, se jactaba de ser misántropo, de hombre que expulsaba un humor y una sátira hiriente, resultado de su gran aversión hacia el hombre y hacia el trato cotidiano con los demás. Decía a su amigo Pope: «El objeto que me propongo en mis escritos es vejar al mundo más bien que divertirlo». Lo que no pensó Swift, que odiaba a todos los hombres y a todas las naciones, aunque le pluviesen algunos individuos, es que sería considerado como uno de los precursores de la ciencia ficción. Es una lástima que su obra más importante sea en su texto íntegro tan poco conocida en la actualidad. De Viajes de Gulliver se han hecho infinidad de versiones y no pocas mutilaciones en las exclusivas para los niños. En una nota al estudio preliminar que dedica J. Farrán y Mayoral a la obra, se indica: «Algunos traductores, sugestionados por las propias impresiones, olvidan a menudo estas normas y sustituyen las palabras cultas o abstractas de Swift, que nunca son raras ni oscuras, por palabras pintorescas o infantiles. Descomponen con frases movedizas la belleza severa de sus líneas». Tanto en Viaje a Lilliput como en Viaje a Brodignac, Jonathan Swift nos presenta al hombre como un ser disminuido, porque aunque los habitantes de Lilliput sean pequeños seres ante él, estos encarnan a la humanidad y no Gulliver. Lo contrario ocurre en Brodignac. El viaje al país de los Huygens ha sido motivo de grandes discusiones. Thackeray protestó: «En cuanto al humor y desarrollo de esta famosa fábula, supongo que nadie la leerá sin admirarla. En cuanto a su moral, la juzgo horrible, vergonzosa, inhumana, blasfema. Y por grande y gigante que Gulliver sea, yo digo que debemos destruirla». De todos los viajes, el que consideramos más relacionado con la ciencia ficción es el de Lupata, que, como indica Kingsley Amis en su libro, es sin ninguna duda un verdadero precedente de este género. Y no porque Lupata sea un satélite propulsado por energía atómica, sino porque Swift se esforzó seriamente por apartarse lo menos posible de lo verosímil en lo que se refiere a los detalles de su historia. Sin intentar llevar la comparación más allá de lo prudente, encuentro que su actitud se aproxima a la de los escritores contemporáneos de ciencia ficción, actitud que disipa esa impresión de arbitrariedad de literatura sensacionalista que caracteriza generalmente a la literatura fantástica. Igualmente, de Jonathan Swift, como procedente del género, podemos mencionar una modesta proposición para evitar que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o su país y para hacerlos útiles al público. Es la sátira más cruel que uno pueda leer acerca de los posibles remedios para la superpoblación. En Viajes de Gulliver, publicada en 1726, en la parte tercera correspondiente a Lupata, parece como si Jonathan Swift se hubiera inspirado ante la visión de un objeto volador no identificado para la creación de tan fabuloso mundo. «Y descubrí un vasto cuerpo opaco entre el sol y yo, que hacia la isla se movía. Parecía estar a unas 2 millas de altura, y escondió el sol unos 6 o 7 minutos, pero no pude observar que el aire fuese más frío o el firmamento más oscuro que si yo hubiera estado a la sombra de una montaña. Cuando estuvo más cerca del lugar donde yo me hallaba, vi que se trataba de una materia consistente, de fondo plano, bruñido y muy brillante al reflejo del mar. Estaba yo a una altura como de 200 yardas sobre la playa, y vi descender aquel vasto cuerpo hasta una milla inglesa de distancia paralelo a milla. Tomé mi anteojo de bolsillo y pude descubrir claramente gran número de gentes moviéndose arriba y abajo por todas partes, como derramándose, pero no acertaba a distinguir qué clase de gente podían ser. Como en los demás viajes, en el de Lupata, es una utopía satírica, una crítica social, medio que posteriormente será tan utilizado en la ciencia ficción para denunciar los errores de nuestra sociedad. Por ejemplo, aunque son muy diestros sobre el papel, en el manejo de la regla, el lápiz y el compás, en su conducta, en los actos corrientes de la vida, no he visto gente más desmañada, torpe, inhábil, ni tan perpleja y cerrada al concepto de cualquier materia, excepto las matemáticas y la música. Son malos razonadores, y se dan a la discusión con vehemencia, menos cuando la casualidad de su opinión es la buena, lo que sucede rara vez. Enteramente extraños a la imaginación, la fantasía y la invención, no hay palabras en su lengua con las que puedan expresarse tales ideas, y sus pensamientos y su inteligencia se encierran en las dos ciencias arriba mencionadas. Las características de la isla flotante que nos describe Jonathan Swift son dignas de las mejores páginas del género, en los tiempos en que los autores demostraban una especial predilección por presentarnos, con la máxima fidelidad posible, los artefactos que ellos mismos habían creado con su fantasía. La otra obra que se estima como una verdadera precursora del género es Frankenstein, de Mary Shelley. Aunque pueda parecer en un principio un tanto paradójico, el hecho de que haya sido una mujer la autora de esta novela no tiene nada de particular una vez finalizada su lectura. Nos damos cuenta de que existe, desde el primer capítulo, una especial sensibilidad femenina, capaz de envolver al monstruoso ser con una ternura que nos hace compadecernos más de él que de su propio creador. Al poeta Shelley le habían expulsado a finales de marzo de 1811 de la Universidad de Oxford, en la que había ingresado 6 meses antes. El motivo fue la publicación de La necesidad del ateísmo, libelo en el que intentó sentar la teoría de que la existencia de Dios no se puede demostrar racionalmente. En agosto del mismo año, después de huir de Edimburgo, contrae matrimonio con Harriet Besbrook, de origen humilde. Las relaciones resultaron desafortunadas, ya que él se había prendado de otra mujer, Elizabeth Hittner. Pero conoce a Mary y se marcha con ella, mientras que Harriet, desesperada, se suicida. Mary Wollstonecraft Goodwin, que había quedado huérfana de madre a los pocos años y que estaba siempre al cuidado del padre, no tenía, al igual que su progenitor, ningún escrúpulo moral que la detuviera para irse con el poeta. Percy B. Shelley había sido, en su primer período creacional, un entusiasta seguidor de las novelas negras o góticas, Tales of Terror, interesándose de una especial manera por todo aquello que concernía a la ciencia en su aspecto más fantástico. Zastrozzi y Sin Irving fueron dos obras escritas en esta época, pertenecientes al mencionado género, y en las que el poeta, que más tarde se preocuparía por otros temas, seguía fielmente los cánones de lo negro. La afición primeriza quedó para siempre grabada en él y la transmitió a Mary Shelley. La creación de Frankenstein o el moderno Prometeo tuvo lugar en una velada celebrada en la Villa Diodati, posesión de Lord Byron en Ginebra, en el mes de junio de 1816. Algunos autores señalan el día 16. En la mansión se hallaban reunidos Byron, Polidori, Jane Clairmont, Shelley y Mary. Esta, en el prólogo a su obra de la edición inglesa de 1831, nos cuenta. Durante el verano de 1816, hicimos un viaje a Suiza y nos tocó ser vecinos de Lord Byron. Al principio pasábamos horas placenteras en el lago o errando por las orillas. Lord Byron, que por entonces escribía el tercer cántico de Childe Harold, era el único de nosotros que trasladaba sus ideas al papel. Pero el verano se hizo húmedo, poco propicio, y a menudo una lluvia incesante nos confinaba durante días enteros en la casa. Cayeron en nuestras manos algunos volúmenes de historias de espantos, traducidas del alemán al francés. Estaba allí la del amante inconstante, quien al creer abrazar a la novia, a quien había dado su palabra, se encontró en brazos del espectro de aquella a la que había abandonado. «Cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas», dijo Lord Byron, y su propuesta fue aceptada. Yo me ocupaba de pensar en una historia, en una que rivalizara con aquellos que nos habían hecho poner manos a la obra. La mía habría de ser una que hablara de los misteriosos temores de nuestra naturaleza y que causase horror. Mi imaginación, espontáneamente, me poseía y me guiaba, prestando a las imágenes que sucesivamente desfilaban por mi pensamiento una vida que iba a más allá de los límites habituales que se alcanzaban en los sueños. Vi, con los ojos cerrados, pero con la agudeza de la visión mental, vi, digo, al pálido estudiante de artes vírgenes, arrodillado junto al objeto cuyas partes había unido. Vi al horrible fantasma de un hombre estirarse, movido por alguna poderosa maquinaria. Daba señales de vida y se agitaba con movimientos torpes, casi vitales. Debía ser algo aterrador, pues en grado sumo habría de serlo el efecto producido por cualquier obra del hombre que remedase el formidable mecanismo ideado por el creador del universo. El artista se sentiría horrorizado ante su propio éxito y huiría de aquella que había nacido entre sus propias manos. Alimentaría la esperanza de que, abandonándolo a sus propios recursos, la débil chispa de vida que le había comunicado acabaría por extinguirse. Mary Shelley acababa de crear a uno de los más famosos personajes de la literatura universal, Frankenstein. En principio, totalmente poseída por la idea, pensaba escribir un relato de unas cuantas páginas, pero Shelley, una vez conocida la historia, la instó para que no desperdiciara la ocasión de hacer una novela. Posteriormente, escribiría otra también relacionada con la ciencia ficción, El último hombre. ¿Mantendrá la Tierra aún su lugar entre los planetas? ¿Viajará con regularidad alrededor del Sol, solitaria? ¿Quedarán inmóviles las montañas y seguirán los arroyos su curso hacia los vastos abismos cuando el hombre, dueño, poseedor, receptor y testigo de todas estas cosas, haya desaparecido, cual si nunca hubiera existido? ¡Oh, qué gran burla es esta! En El último hombre nos describe un futuro aniquilamiento de la raza humana. Frankenstein es una obra maestra de la ciencia ficción. Su temática, muy deformada por las versiones cinematográficas, hasta el punto de que no logramos identificar a la criatura de la novela con la que se nos presenta en el llamado séptimo arte, sería posteriormente muy seguida, principalmente a partir de las transformaciones de homúnculos en robots. Continuaremos en nuestro próximo programa nuestro viaje al mundo de la ciencia ficción, con autores como Bradbury, Asimov, Clark, Ballard. No se lo pierdan. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? Ciencia ficción, segunda parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.